FM Chalet entrevistó al director del Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Esteban Robaina, sobre la marcha en la producción de aceite de cannabis medicinal que será distribuido a los centros de salud pública. Venimos trabajando ya desde el año pasado en este proyecto, que fue uno de los pedidos que nos hizo el gobernador cuando iniciamos la gestión. Uh-huh. Y bueno, lo acaba de anunciar ahora el 1 de mayo, se dio comunicación oficial del tema, y nosotros lo hemos encarado al tema en dos fases, o en dos etapas, por así decirlo. Una que es en el corto plazo, que cuando hablo de corto plazo hablo de este año, que es producir un aceite de cannabis de grado medicinal, formulando con principios activos importados. Esto nos va a permitir en breve tiempo ya disponer para el sistema de salud de la provincia un aceite de grado de grado farmacopeo medicinal seguro, que le dé seguridad a los pacientes y a los médicos, obviamente. Y por otro lado, bueno, también conjuntamente con el Ministerio de la Producción. Robaina también dio precisiones sobre cómo será el proceso de distribución desde el LIF una vez que se produzca el aceite. Nosotros como laboratorio farmacéutico de la provincia, todos los medicamentos que producimos los distribuimos dentro de lo que es el sistema de salud provincial. Esto es todos los hospitales, distintos sectores, los campos en general. Y la distribución va a ser por la misma vía. A partir de que, como ocurre ahora, en pocos casos, pero hay un consumo de aceite dentro del sistema público, a partir de recetas que hacen distintos médicos para una patología específica en este momento, que es la epilepsia refractaria. Uh-huh. A nosotros nos han llegado, por ejemplo, en los últimos años pedidos de aceite y tuvimos que importarlo. Bueno, la diferencia ahora va a ser que cuando se den estos pedidos vamos a proveerlo nosotros, y creemos que esta demanda va a ir creciendo. Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.